están las palomas en su nido. Solo el recuerdo dejaron aquellas aves. Hoy ya no están las palomas en su nido. Solo el recuerdo dejaron aquellas aves. Se fueron lejos a un lugar muy escondido. Llegó el invierno a ocupar esos lugares. Se fueron lejos a un lugar muy escondido. Llegó el invierno a ocupar esos lugares. Ay, hoy ya no canta alegre la enramada. El gorrioncillo de techo amarillo. También mi alma quedó abandonada. Solo el invierno viene a estar conmigo. Amparo, conténtate conmigo. Se fueron los ruiseñores, mi corazón ya no tiene quien lo quiera. Con su cantar se fueron los ruiseñores, mi corazón ya no tiene quien lo quiera. En el jardín se marchitaron las flores, se fue tu amor, se fue con la primavera. En el jardín se marchitaron las flores, se fue tu amor, se fue con la primavera. Ay, ¿por qué te fuiste, amor de mis amores? Y te llevaste toda mi alegría. Los pajaritos se van y las flores mueren así como la vida mía.